En la cámara más profunda del Tíbet se esconde un misterioso libro. El libro de Dzogchen es considerado el manuscrito más antiguo del mundo. La ocultista y filósofa Elena Blavatsky se basó en él para crear su obra llamada Doctrina Secreta y fundar la Teosofía. Viejos rumores sobre el libro comentan que fue escrito antes de la propia humanidad, por seres de otros mundos que contemplaron nuestro planeta, entre muchos otros. ¿Estaremos ante el secreto más oscuro del Tíbet? ¿Por qué la lectura del libro casi llevó a la muerte a Elena Blavatsky? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Muchas veces hemos hablado de libros prohibidos, libros esotéricos cuya lectura podría provocar la locura permanente al lector. Hemos hablado del Códex Gigas o incluso del Necronomicon, pero esta vez vamos a hablar del llamado Libro de Dzogchen, un libro que, según se dice, fue el primer libro de la humanidad. Este libro está envuelto del más absoluto misterio, y yo pienso que hay una raíz muy profunda sobre este misterio, pero que ha sido envuelta en grandes mentiras y desinformación. ¿Por qué pienso esto? Porque hay intereses hoy en día totalmente reales para que en el Tíbet se mantenga oculto dicho manuscrito. Incluso se diga que o no existe o son leyendas, pero sí que hay referencias que avalan la existencia del libro de Dzogchen. Luego hablaremos del increíble contenido de este libro, porque antes hay que hablar de la primera persona que leyó ese libro y lo otorgó a Occidente. Veréis, una de las personas que ha leído ese libro, o un fragmento bastante importante del libro, fue la legendaria Elena Blavatsky, una ocultista que intentó fusionar la ciencia, la religión y la filosofía en una sola doctrina, la llamada Teosofía. Para ello, leyó el libro de Dzogchen y creó su propio libro llamado La Doctrina Secreta. Creo que su fecha era 1888. La Doctrina Secreta tenía varios fragmentos del propio libro de Dzogchen, y cuando el Tíbet se enteró de que esta mujer estaba publicando ese manuscrito ultrasecreto, le prohibió de por vida la entrada al Tíbet. Incluso se dice que intentaron asesinarla. De esto se comenta que ella, en una etapa de su vida, iba en un barco y de repente el barco explotó, matando a un montón de gente y a toda la tripulación, menos a ella, que misteriosamente se salvó. Y ella siempre ha dicho que eso no fue un accidente. Dicho esto, ahora vamos a intentar comprender cuál es ese contenido del libro de Dzogchen. Y agarraos al asiento, porque lo que dice es digno de una película de ciencia ficción, o incluso superaría a las propias películas. El libro dice: antes de la existencia de este universo, hace 13.000 millones de años, existieron unos seres inteligentes, hace 18.000 millones de años, mucho más antes que el propio universo, algo ilógico que no encaja con la ciencia, y estos seres no tenían ni huesos, ni cuerpo, ni sistema nervioso. Eran seres oníricos que se crearon a sí mismos. Estos seres tenían un aspecto como de bosque, por su cantidad, porque eran muy numerosos, y con el tiempo se solidificaron y formaron el propio espacio y tiempo. Imaginaos qué cantidad de datos está dando el contenido hipotético de este libro. Cosas bastante extrañas. Después de 3.000 millones de años, surgieron unos seres inteligentes que eran muy grandes, eran los gigantes, como dicen muchas culturas antiguas. Estos gigantes tenían la capacidad de autorreplicarse, eran autofecundados por sí mismos y así se replicaban. Hasta que, en un momento dado, desaparecieron. Con el tiempo fueron surgiendo nuevas inteligencias en nuevos mundos, y en nuestro planeta, según el libro de Didion, se dice que surgió la Atlántida. Seres que bajaron de las estrellas formaron la gran nación que después pereció, como dicen también muchas culturas antiguas. Esto es interesante, porque este libro, considerado el primer libro de la humanidad, nos está hablando de cosas que no podemos aceptar, al menos por la ciencia. Cosas muy extrañas, cosas que se van más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, un fragmento de esto fue publicado en las obras de Blavatsky. A mí incluso me cuesta mucho creer en toda esta historia, pero siempre he visto que en estos libros esotéricos y tan ultra prohibidos hay una raíz que no interesa que salga a la luz. Hay un fragmento de un investigador que obtuvo de primera mano esos manuscritos en el Tíbet antes de que se los quitaran y que dice algo muy interesante. Dice así: la raza de los seres venidos de las estrellas, los iniciados, se denominaban a sí mismos Kaina o Inca y llegaron a regir los pasos de la humanidad. Luego volvieron a sus refugios subterráneos para seguir manejando hasta nuestros días los vacilantes pasos de un mundo en decadencia que es la Tierra. Esto es muy curioso porque la propia religión de los incas se llamaba Didion. ¿Cómo es posible que coincida el libro con el nombre de Didion con la propia religión de los incas? Esta coincidencia a mí me parece muy y muy extraña, me parece tremenda. La religión de los incas se llamaba igual que el libro. La relación es indudable. Pero por relaciones y semejanzas y pequeños códigos ocultos, hay que hablar del eterno escritor que estoy nombrando muchas veces en muchos vídeos de Gran Misterio. El escritor Howard Phillips Lovecraft. Y no lo hago aposta, no lo hago queriendo, sino que este hombre constantemente me lo estoy encontrando cuando estudio filosofías ocultas, esoterismo o este tipo de temas. Y ya me empieza a tocar la nariz y el pensar que aquí hay gato encerrado. Este hombre, hemos hablado muchas veces de sus códigos ocultos. En uno de sus relatos y también de su séquito de compañeros que escribían con él, llamado El Morador de las Tinieblas, hace unos breves apuntes sobre el contenido hipotético del libro de Didion. ¿Cómo es posible que este hombre conozca la leyenda, al menos, de el libro de Didion? ¿Cómo es posible que este hombre, en muchos de sus relatos, nos hable de la cultura sumeria, de los dioses sumerios, de también nos puede hablar de la tierra hueca, sitúa al almirante Richard Evelyn Byrd en uno de los polos donde descubre una civilización antigua y perdida y unos seres, bueno, en fin, esos son el contenido de sus relatos? Pero me parece tan curioso que vuelva a aparecer cuando estudiamos estas filosofías ocultas y estos misterios extraños. En fin, este autor no es el único que también ha estado hablando sobre el libro de Didion en códigos ocultos. El célebre Erik von Däniken, una de las piezas fundamentales hace unas cuantas décadas sobre las teorías de alienígenas ancestrales, nos hablaba de que en su estudio del libro de Didion pudo determinar en uno de sus fragmentos que era más antiguo que la propia Tierra. Y eso también, que lo diga este hombre, es digno a mencionar. Otra cosa es que sea verdad o que sea mentira, eso no lo sabemos. Pero es un hecho de que este hombre ha comentado eso. Luego existió un ufólogo llamado Desmond Leslie que estuvo estudiando todo este misterio del libro de Didion y encontró referencias reales de la Atlántida en ese libro. Pero yo sobre esto os digo una cosa. Hay muchos manuscritos y muchos libros que no son tan ocultos ni tan prohibidos que nos hablan de la existencia de esa Atlántida, pero bajo otro nombre. Buscar Etelentia. Etelentia para el antiguo Egipto era lo mismo que la Atlántida. Incluso Platón, para crear sus diálogos Timeo y Critias, de los cuales hablaba por primera vez de la Atlántida, se basó en el concepto de Etelentia. Pero bueno, eso es ya otra historia de la que ya hablaremos porque estoy investigando en profundidad todo este asunto y la verdad es sorprendente. Eso ya es para otro vídeo. Como apunte final sobre este libro, los nazis también estaban buscando este curioso libro, el libro de Nijian, y del cual se mandó varios destacamentos al propio Tíbet para presionarles y enseñarle estos manuscritos. Los nazis seguían mucho también esas doctrinas que dejó la propia Elena Blavatsky, y eso también es un hecho digno mencionar. Y acabando con este misterio, os debo decir un par de cosas. En primer lugar, la raíz del misterio es totalmente real, pero como ya bien os he comentado antes, se ha envuelto en un montón de mentiras y desinformación. Incluso a la propia Elena Blavatsky se decía que todo lo que comentaba en sus libros y demás era un fraude, se lo estaba inventando todo para ganar dinero. Pero claro, luego la intentan asesinar y pasan un montón de cosas, destierros, prohibida la entrada al Tíbet, que a mí me hacen pensar que hubo una gran conspiración para callarla. Como bien he dicho, hay mucha leyenda. No os lo toméis al pie de la letra. Coger lo que os interese, almacenarlo como información relevante para el futuro, por si nos sirve, y vamos a continuar desvelando todos estos misterios, o al menos generando la duda. Es un hecho que los libros prohibidos existen, pero yo creo que estos libros también pueden influenciar la propia alma del ser humano y acabar en las más absolutas tinieblas. El misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados os voy a traer un libro que es bastante grande. Narrativa completa de Howard Phillips Lovecraft. Un libro del cual recoge todos los relatos de este autor, desde el primero que escribió hasta el último. Pasa que este es el primer tomo de dos. Y lo recomiendo porque, aparte de ser relatos bastante divertidos, entretenidos e incluso pueden causar terror, ya que mezcla el cosmos extraterrestres con el propio miedo en el ser humano, nos habla de esos códigos ocultos que constantemente estamos viendo cuando tratamos el tema del misterio. Códigos ocultos que ya hicimos un vídeo bastante extenso sobre ellos, pero que continúan apareciendo en muchos de sus relatos. Y lo recomiendo, no os vais a arrepentir de esta lectura, porque incluso yo soy uno de los grandes fans de Lovecraft. He soñado mucho con muchas de sus historias. Y nada, dicho esto, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.